Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a meternos de lleno con los motores síncronos de imanes permanentes, los PMSM. Seguro que os suenan. Son como el corazón de un montón de sistemas de propulsión eléctrica hoy en día. Exacto. Son muy populares porque, bueno, son compactos, muy eficientes y dan mucho par motor para su tamaño. Están por todas partes. Y para entenderlos mejor, nos basamos en un artículo científico, una prepublicación de Samantha y su equipo. Es una comparativa muy buena entre los dos grandes tipos, los de flujo radial, los ARF-PMSM, y los de flujo axial, los AF-PMSM. El estudio los pone cara a cara. Pues esa es nuestra misión hoy, ver sus diferencias, qué avances hay en cómo se diseñan, cómo se controlan y también los retos que quedan. A ver qué define a la próxima generación de estos motores. Perfecto. Pues, a ver, su gran ventaja es la eficiencia. Como usan imanes permanentes, no gastan energía extra en crear el campo magnético del rotor. Eso los diferencia de otros tipos de motores. Claro, menos pérdidas y además son pequeños y potentes, ¿no? Eso es. Compactos y con alta densidad de par. Pero ojo, tienen una limitación. El flujo magnético de los imanes es constante, es fijo. Y eso complica las cosas si quieres ir muy rápido, ¿verdad? Se necesita eso que llaman debilitamiento de flujo. Exacto. Tienes que aplicar una corriente, digamos, en contra para reducir ese flujo fijo y poder aumentar la velocidad. Pero claro. Eso tiene un precio. Puede generar más calor, más pérdidas en los cables, en los bobinados. Correcto. Es siempre un equilibrio. Bueno, pasemos al primer tipo. El flujo radial RF-PMSM. Son los más habituales, conocidos por ser duros, robustos. Y disipan bien el calor, ¿no? Y el mantenimiento es más sencillo, por lo general. Sí, son como el caballo de batalla fiable. Ahora, dentro de los radiales, ¿dónde pones los imanes? Lo cambia todo. El artículo menciona varios. Están los de imanes superficiales. ¿Ah, sí? Esos son más baratos, pero los imanes están como pegados por fuera del rotor, ¿no? Eso es. Y claro, a alta velocidad, la fuerza centrífuga los puede despegar o dañar. Así que su velocidad máxima está limitada. Se usan mucho en ventiladores, sopladores, cosas así. Vale. Luego están los de imanes interiores, los IPMSM. Eso ya son otra cosa. Los imanes van dentro del rotor, protegidos. Aguantan mucha más velocidad. Son claves para la tracción, en coches eléctricos, por ejemplo, o en robótica. Y además aprovechan no solo el par de los imanes, sino también otro tipo de par, el de reluctancia, ¿verdad? Y se maneja mejor el debilitamiento de campo. Exacto. Son más versátiles para alto rendimiento. Y luego, ya en la gama más alta, están los de imanes enterrados, los tipo Spoke y los V-Shape. Esos buscan la máxima densidad de par. Concentran mucho el flujo. Muchísimo. Ofrecen un debilitamiento de campo excelente, pero claro, son más complejos de fabricar y más caros. Piensa en aplicaciones aeroespaciales o vehículos de muy altas prestaciones. Entendido. Hay como una escalera. Más rendimiento y velocidad, pero también más complejidad y coste. Así es. Incluso se ven diseños mixtos, como los J-Shape, intentando coger lo mejor de varios mundos. Vale. Pues visto el panorama radial, vamos al otro gran diseño, el flujo axial, AF-MSM. Lo que llama la atención es su forma, ¿no? Como un disco o un pancake. Sí, esa es su gran baza. Prometen una densidad de par brutal y una geometría súper compacta, casi modular. Ideales, en teoría, para sitios con poco espacio. Automoción, aeroespacial, naval. Suena muy bien, pero tiene peras. Porque si no, ya habrían desplazado a los radiales, supongo. Claro, claro que las tiene. Esa forma tan compacta trae desafíos. Por ejemplo, mecánicamente, alinear bien el rotor y el estator es más complicado. Imagínate si tienes varios discos o diseños y núcleo de hierro. Y la estructura tiene que ser ligera pero resistente. Ahí la cosa se complica, ¿no? Sí, conseguir la misma robustez que un radial, sobre todo con vibraciones o golpes, requiere una ingeniería mecánica más fina, más sofisticada. Y los retos no son solo mecánicos. ¿Qué más? El magnetismo, también. Su diseño plano tiende a exagerar la ondulación del par, lo que se llama cogging torque. Es como un pequeño salto o enganche a bajas velocidades. Genera vibración, ruido. Desagradable. ¿Y se puede arreglar? Se intenta mitigar, por ejemplo, inclinando un poco los imanes o con bobinados especiales. Pero esas soluciones a veces añaden complejidad o te quitan un poquito de densidad de potencia. Es un toma y daca. Y si son tan compactos y potentes, el calor debe ser un problemón. Es, digamos, su talón de Aquiles. El calor se genera y se queda muy concentrado en ese espacio axial tan pequeño. Muchas veces necesitan sí o sí refrigeración líquida o canales de aire muy específicos. O sea que la gestión térmica es crítica. Fundamental. Y además, hay materiales nuevos como los compuestos magnéticos blandos, SMCs, que podrían ayudar, pero todavía no se sabe súper bien cómo se comportan térmicamente en estos diseños axiales. Falta investigación ahí. Y a todo esto súmale el riesgo de que los imanes pierdan fuerza con el calor o bajo mucha carga, y que el control, según dice el artículo, va un poco por detrás de los radiales. Sí, sobre todo el control sin sensores a velocidades muy bajas. Es un área de mucho trabajo ahora mismo. Pero bueno, hemos hablado de los puntos débiles. Pero también hay avances, ¿no? ¿Cómo se están superando estas limitaciones? Aquí viene lo interesante. Exacto. La innovación no para. En la topología, o sea, en la forma y disposición de las partes, diseños como los spoke o V-shape en radiales, o usar configuraciones especiales de imanes como los arrays Halbach en ambos tipos, fíjate, han logrado aumentar la densidad de par hasta casi un 30%. ¿Y reducir mucho el cogging torque? Un 30%. Eso es muchísimo. ¿Y en el diseño? Ahí entran los ordenadores a tope. Se usan algoritmos de optimización muy avanzados, a veces inspirados en la naturaleza, como los genéticos o redes neuronales. Buscan el diseño perfecto para mejorar el rendimiento electromagnético, el térmico, y han conseguido mejoras de eficiencia de hasta un 15% en ciclos de uso reales. Impresionante. ¿Y en el control? También hay mejoras. Sí, claro. Estrategias de control más inteligentes, como el control predictivo, MPC o el adaptativo, mejoran la respuesta del motor, como acelera y frena, entre un 20 y un 30%, y suavizan mucho la entrega de par, reduciendo vibraciones y ruido. O sea, motores más eficientes, potentes y suaves. Y más fiables. Incluso el diagnóstico de fallos está mejorando a lo bestia. Hay técnicas nuevas que analizan la corriente eléctrica, las vibraciones, la temperatura, o usan directamente inteligencia artificial. Pueden detectar un problema con una precisión altísima, casi del 98%, y en milisegundos. Vale. Entonces, resumiendo un poco, los de flujo radial, RFP-MSM, son como la tecnología madura, robusta, con muchas opciones según lo que necesites y cuánto quieras gastar. Eso es. El estándar actual, digamos. Y los de flujo axial, AFP-MSM, tienen un potencial enorme por su compacidad y densidad de par, pero todavía arrastran desafíos técnicos importantes en mecánica, calor, control, aunque la innovación está trabajando duro para solucionarlos. Exactamente. Y entender esta carrera tecnológica es vital, porque estos motores van a ser clave en cómo nos movemos, en la robótica, en la industria aeroespacial, en las energías renovables. Totalmente. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Viendo esos retos que aún persisten en los motores axiales, sobre todo los térmicos y de fabricación, ¿qué tipo de avance disruptivo hará falta? Quizás nuevos materiales magnéticos que aguanten más calor, o diseños creados casi enteramente por inteligencia artificial. ¿Qué será necesario para que los axiales desplieguen de verdad todo su potencial y le planten cara de forma generalizada a los radiales que ya están tan establecidos? Buena pregunta. Ahí está el quid de la cuestión para el futuro de estos motores.